importante, que de manera pacífica, de manera democrática, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se está cumpliendo con este deber, con este derecho, que más que deber es un derecho de todos y de todas, y por eso el llamado es a que cada hombre, cada mujer salga hoy y que, mira, votando y ya con esa conciencia, con ese corazón, votando con ese corazón, podemos después estar tranquilos y decirle al mundo, que el mundo conozca que los venezolanos somos hombres y mujeres de paz, de amor, felices, alegres, patriotas, y que aquí en Venezuela deciden los venezolanos. El destino de Venezuela lo deciden los venezolanos, las venezolanas. El llamado a que todos salgamos, todos salgan a votar hoy, domingo 6 de diciembre, a 17 años de la victoria del comandante Chávez, y que eso es, yo creo que el proceso es muy sencillo. Yo estuve conversando desde primera hora con el jefe de campaña nuestra, Jorge Rodríguez, y nos informó el proceso a nivel nacional, las instalaciones de mesa, todo perfecto, todo sin mayores inconvenientes. La patria, creo que eso es lo más importante. Poco es bueno estar agolpándose en los centros electorales, ¿verdad? Multitud de frente a los centros electorales en ese proceso después del acto de votación. Así pues que el llamado es a que sigamos como viene desarrollándose el proceso, en calma, en perfecta armonía, el proceso electoral con el pueblo elector, la Fuerza Armada custodiando el material electoral, acompañando al pueblo. Ya he visto, ya he verificado, por ejemplo, en este centro y en todos los que he pasado revista desde esta mañana, las instrucciones que hemos dado con relación al trato con el pueblo elector, sobre todo las personas de tercera edad, las personas discapacitadas, tienen prioridad para ejercer el voto, las mujeres embarazadas, las mujeres que vengan con niños, la hidratación, todas esas personas tienen prioridad y lo he verificado y se está cumpliendo estrictamente. Vehículos de vía en cuanto a la supervisión de la provisión de la circulación de vehículos de carga pesada y puntos de control establecidos en las principales arterias. Por supuesto, ahí para esa normativa que se ha establecido del tránsito de carga pesada de más de 3.500 kilos, está prohibida. Ahí toda la Guardia Nacional Bolivariana, la policía está colaborando también en el control de este procedimiento, de manera tal de que todas las medidas, no solamente esas, todas las medidas que han sido escritas, establecidas en esa gaceta, bueno, conjunta de entre el Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Defensa, sean cumplidas estrictamente hasta el día que corresponde. Una de ellas, hasta el día lunes a las 18 horas, la mayoría de ellas.